Hermanos, no necesito describir lo que hicimos esa tarde, pues todos pueden imaginarlo fácilmente. Las dos fueron desplateadas en un instante, mientras se esmecaban como locas, y les parecía que la diversión más bolche era videar al viejo papá Alex, todo nago y erecto, empuñando la hipodérmica como un doctor desnudo y aplicándose en la ruca el viejo pinchazo de secreción de gato montés. Entonces, saqué de su funda la hermosa novena, de modo que ahora Ludwig van también estaba nago, y apliqué la aguja silbante en el último movimiento, que era puro éxtasis. Ahí estaban, las cuerdas del contrabajo devorando al resto de la orquesta por debajo de mi cama, y luego la golosa de hombre entrando y proclamando a todos la alegría y la frase hermosa y exáltica acerca de la alegría, que era una chispa gloriosa brotando del cielo. Y entonces sentí los viejos tigres que brincaban en mí y me arrojé sobre las dos jóvenes pitizas. Esta vez no les pareció nada divertido y dejaron de crichar y tuvieron que someterse a los extraños y peculiares deseos de Alejandro el Grande, que con la novena y el pinchazo de la hipo eran chusdeños, samechatos y muy exigentes, oh hermanos míos. Pero las pitizas estaban muy, muy borrachas, de modo que difícilmente hayan sentido mucho. Terminó por segunda vez, con todo el estrépito y los grichos acerca de la alegría, alegría, alegría, las dos jóvenes pitizas ya no se hacían las damiselas sofisticadas. Estaban despertando a lo que se les ocurría a sus malencas personitas y decían que querían volver a su casa y algo así como que yo era una bestia salvaje. Parecía como si hubieran intervenido en una gran pitba, lo que en efecto era el caso, y estaban todas lastimadas y enfurruñadas. Bueno, si no querían ir a la escuela, de todos modos tenían que educarse, y lo habían conseguido. Crichaban y decían, oh, oh, oh, mientras se ponían los platis y me hacían punchi punchin con los minúsculos puñitos. Y yo estaba todo sucio y nago y cansado y deshecho en la cama. La joven Sonieta crichaba, bestia, animal odioso, monstruo horrible y repugnante. Dejé que juntaran sus cosas y se marcharan diciendo que los militzos debían ocuparse de mí y otras calas por el estilo. Se fueron escaleras abajo y yo me hundí en el sueño. Y la vieja alegría, alegría, alegría, golpeaba y aullaba lejanamente. Ein sanfter Fliegerwald.